fantástica para mantener informada a toda la región del Maule. Primera Hora Regional, una producción del Departamento de Prensa de nuestra estación. Las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando y conversando con los protagonistas de los hechos más importantes que ya son noticias. Primera Hora Regional, primeros en todo, en todo. Gobierno regional realiza masiva entrega de subvenciones e iniciativas culturales y deportivas en 5 comunas de la provincia de Talca. Con detención ampliada, madrastra que tendría participación en muerte de menor de Molina. Además, uno de los hermanos del menor acusa de que lo obligaron a participar del hecho bajo amenaza. Seremi Educación, queremos fortalecer la educación rural. El detalle de estas y otras noticias en un instante. Aquí comienza Primera Hora Regional. ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarle, buenos días. Estamos dando inicio a la presente edición de este día, viernes 28 de agosto del 2015. Hoy saludando a quienes se llevan el nombre de San Agustín. Agustín, muchas felicidades, que tengan una excelente jornada en el día de hoy. Son las 7 de la mañana con 8 minutos. Nuestra capital regional tiene hasta ahora cielos nublados, con 10 grados de temperatura, con una sensación térmica de 8 en este momento en nuestra capital regional. Se espera que durante el día tengamos algún tipo de precipitaciones. Se espera una máxima probable de 14 grados. Para la noche sí tenemos lluvia, promedio 12 grados de temperatura. Para mañana, de la misma forma, tendremos lluvia y sí, temperaturas mucho más altas, 20 grados como máxima para mañana, con algún tipo de lluvia o chubasco durante la jornada. Pero hoy, por lo menos, se esperan precipitaciones, pero durante el transcurso del día, tipo chubasco. Vamos a ir a las noticias, a las informaciones que ha preparado nuestro departamento de prensa. Durante la tarde de ayer se realizó la entrega de subvenciones para iniciativas de cultura y deporte financiadas con recursos del gobierno regional a 176 instituciones de la provincia de Talca en terreno y además en el Teatro Regional del Maule. En la ocasión se asignaron más de 400 millones de pesos a iniciativas culturales y deportivas de las comunas de Curepto, Maule, Pelarco, Pencagua, Río Claro, San Rafael y también Talca. La ceremonia estuvo encabezada por el intendente de la región del Maule, Hugo Veloso, consejeros regionales, algunos de los gobernadores, senadores, diputados, además de los alcaldes de dichas comunas. La máxima autoridad regional señaló que el objetivo de estas subvenciones es que a través de estos proyectos se contribuya a mejorar la calidad de vida de todas las personas y de la comunidad en general, fomentando de esta manera el desarrollo cultural y deportivo, especialmente en los sectores más vulnerables. Además, durante la jornada de ayer se realizó la entrega de estas subvenciones de cultura y deporte a 25 proyectos de la provincia de Cauquenes por un monto superior a 83 millones de pesos. En tanto, el sábado pasado, ¿no es cierto?, se hizo la ceremonia simultánea en la provincia de Curicó y Linares, donde se beneficiaron a 167 instituciones por más de 550 millones de pesos. Los sucesos más importantes del día, de la hora, del minuto. Aquí informamos. Radio Fantástica. ¡Qué gran sintonía! Primeros en todo, en todo. 7 de la mañana con 11 minutos, 7 con 11 minutos. El secretario regional ministerial de Obras Públicas, Enrique Jiménez, encabezó la inauguración de la primera feria regional de proveedores de servicios de agua potable rural que se desarrolló en el recinto firmable de Talca. La actividad se reunió a profesionales de la Dirección de Obras Hidráulicas del MOB y de la Sanitaria Aguas Nuevo Sur, a dirigentes de cooperativas y sistemas de agua potable rural de toda la región, además de 20 empresas que presentaron sus productos asociados al abastecimiento de agua. La oportunidad, el Seremi Jiménez valoró el aporte de los sistemas de APR en el mejoramiento de calidad de vida de los sectores rurales, permitiendo acceder a un servicio vital que permite el desarrollo de las familias. Estamos trabajando de la mano con el gobierno regional del Maule para poder fortalecer el programa APR, pues siempre se está requiriendo conservar la infraestructura existente o aumentar su cobertura a nuevos vecinos. El agua potable para el sector rural es un beneficio directo para las personas que viven y vienen a cambiar totalmente su sector y a fortalecer sus condiciones de vida, señaló el Seremi. En el marco de esta primera feria de proveedores, que se efectuaron diversas charlas donde se abordaron temas como el análisis de agua, dosificación de productos químicos, lavado de la red, sistema de cloración, telemetría, medición de caudal, insumos eléctricos, variación de frecuencia, bombas sumergibles y funcionalidad de medidores. En la región del Maule actualmente existen 274 sistemas de agua potable rural, abasteciendo a cerca de 300.000 personas en Talca, Curicó, Linares y Cauquenes. Objetiva, instantánea, imparcial, seria, equitativa. No son solo adjetivos, son algunas características que nos han hecho comprometernos para ser cada vez mejores. Primera Hora Regional, primeros en todo. Noticias. Continuamos con las informaciones en Primera Hora Regional. Con la participación de docentes representantes de los Departamentos de Administración de Educación Municipal, el DAEM, expositores invitados y profesionales del Ministerio a nivel nacional, regional, provincial, la Secretaría Regional Ministerial de Educación organiza la segunda jornada regional de coordinadores de microcentros rurales. El propósito de esta iniciativa fue la de contextualizar en el marco de la reforma educacional la situación de la educación rural multigrado, generando espacio para compartir el conocimiento generado, reflexionar y evaluar las estrategias de trabajo y el apoyo al mejoramiento escolar. El Seremi de Educación Rigoberto Espinosa, presente en esta actividad, explicó que esta modalidad educativa cuenta con la región del Maule con 221 escuelas agrupadas en 37 microcentros en las que laboran 567 docentes que atienden a más de 4.000 niños y niñas que cursan niveles de educación básica. Sí, hay una nueva política de fortalecer las escuelas rurales, de reconocer los microcentros y el trabajo que se realiza en red con las escuelas de multigrado en el sector rural. En esta región son más de 37 multicentros, son más de 220 escuelas rurales de multigrado. Estamos hablando de más de 500 profesores y cercano a 4.500 alumnos que son de escuelas rurales de multigrado. La idea es fortalecer la educación rural, apoyar a los profesores con metodologías, fortalecer el trabajo que se viene haciendo a través de los trabajos en red con los microcentros. La idea también es justamente capacitar a los profesores con estas nuevas metodologías, trabajar desde la región y desde el nivel central con los encargados de cada departamento provincial y seguir trabajando a través de las direcciones provinciales con los microcentros de cada comuna. También desde la región del Maule y desde la Seremía estamos trabajando en un proyecto de mejoramiento de infraestructura de escuelas rurales, pero también de ver la posibilidad de generar un convenio de programación con el gobierno regional. Ya hemos hecho una exposición a la Comisión de Educación, estamos buscando la forma de financiar la construcción de patios de uso múltiple, es decir, cómo ver la posibilidad de que tantas escuelas rurales que tenemos en la región, que por tener una matrícula no muy alta, no cuentan con un patio techado, y como no tienen eso, no tienen dónde desarrollar actividades a veces deportivas o artísticas, sobre todo en invierno. Nosotros queremos presentar un proyecto para toda la región del Maule, seleccionar escuelas por comuna que cumplan con algunos requisitos de necesidad, y sería un gran aporte también para la educación inclusiva e integral que se necesita en el mundo rural. Porque no solo el lenguaje matemático es importante, tenemos que darle importancia a la actividad física, darle importancia a la actividad artística y volver a darle importancia también a la educación que se daban antiguamente en el mundo rural, especialmente el huerto escolar y tantas cosas más. Una escuela rural, cuando se cierra el progreso del sector. Por lo tanto, como Ministerio de Educación, estamos por fortalecer las escuelas rurales y que éstas no se cierren. Yo creo que el mundo rural puede nuevamente tomar fuerza, y por lo tanto es muy importante trabajar con los profesores y esperamos a futuro que en esta carrera, nueva carrera de política docente y de este proceso de formación inicial de las universidades, se tenga una línea especial de formación a los profesores rurales como un área distinta. Es decir, las universidades formadoras de profesores tienen que tener una línea distinta para formar profesores en la especialidad del mundo rural. La labor docente en contextos de ruralidad debe enfrentar varios desafíos y exigencias propias de sus especialidades, puesto que requiere en muchas ocasiones atender a una diversidad de niveles en una misma sala de clase. Manuel Ávila, profesional del SECRODEC, en este caso del Ministerio de Educación, y encargado de la coordinación regional, informó que la característica de estas escuelas es que cuentan con cursos combinados, donde se aplican estrategias de trabajo específicas para poder realizar una mejor labor con los niños y con las niñas. Hoy día se realiza una jornada de coordinadores de microcentros rurales de toda la región del Maule. Son 37 microcentros que tenemos en la región del Maule, que agrupan a 222 escuelas en total. La característica fundamental de estas escuelas es que son escuelas multigrado, es decir, que tienen cursos combinados, donde hay estrategias de trabajo y didácticas específicas para trabajar con los niños. En esta jornada regional, la idea es compartir ese conocimiento que se ha generado a través de años de trabajo, reflexionar en torno a las prácticas pedagógicas de estas escuelas y también conocer las nuevas orientaciones del Ministerio de Educación, que tiene todos los apoyos que tiene didácticos, con recursos nuevos, para poder otorgar mayor pertinencia a la educación que se entrega en aulas rurales multigrado. Sí, tiene que ver con esta mirada más global. Estamos en un contexto de cambios profundos, digamos, a nivel social, que no es solo en Chile, sino que en Sudamérica, el fenómeno de las migraciones, por ejemplo, que también se da en Europa. Por lo tanto, la idea de la educación rural es hacerla más inclusiva, a propósito de la ley de inclusión que se acaba de aprobar por parte del Congreso Nacional. El Ministerio de Educación, a través del Programa de Educación Rural, tiene como propósito apoyar la implementación del currículum vigente de dichas escuelas, desarrollando estrategias para la docencia, elaborando orientaciones y materiales para las actividades educativas y el mejoramiento de los aprendizajes de los alumnos. Los sucesos más importantes del día, de la hora, del minuto. Aquí informamos. Radio Fantástica, qué gran sintonía. Primeros en todo, en todo. 50 kilos de vacuno, 30 de cerdo, 10 de cordero. ¿Qué nos falta? Pero amor, si somos cuatro en la casa, no será mucho. Ah, los choricillos, eso era. Oye, ¿qué? Son muchas cosas, ¿no creí? Tranquila, amor. Si estas fiestas patrias con el crédito 18ero de un COP, hay que tirar toda la carne a la parrilla nomás. Entonces, yo creo que el carbón. En estas fiestas patrias con el crédito 18ero Oriencop, tiramos toda la carne a la parrilla. Ven y solicítalo con un plazo de hasta 60 cuotas y la primera cuota hasta en 90 días. Porque de tus sueños, de tus logros en la vida... Socios. Primera hora regional. Porque mayor audiencia significa mayor compromiso. Primeros en todo, en todo. Las 7 de la mañana con 20 minutos, 7 con 20 minutos. En el día de ayer, en horas de anoche, ingresaron en los camiones, ¿no es cierto?, de esta caravana que venía desde el sur de nuestro país, que no pudo ingresar a Chillán, ni a Talca, ni a Linares, ni a Curicó, ni a Rancagua, y que estuvo en jaque al gobierno durante todo el día, prácticamente en el sector de Angostura. Después de que no se veía algún tipo de respuesta, empezaron los cortes de tránsito en la ruta 5 Sur en distintos puntos de la ruta. En nuestra región fue en Linares, Curicó y también, por supuesto, en Talca y el sector de Parral. Tuvieron estos cortes de tránsito. Y posteriormente, pasado a las 6 de la tarde, se dio el pase, se autorizó para que los camiones ingresaran a Santiago y también llegaran hasta La Moneda. Los dirigentes se reunieron con el ministro Burgos y hubieron hechos de violencia también. Se veían las imágenes, ¿no es cierto?, que enviaba la televisión, como algunos manifestantes que rechazaban justamente esta caravana se reunieron, ¿no es cierto?, y hubieron algunos incidentes con la policía, y también cuando aparecieron los camiones, estos se también sufrieron algún tipo de daño en sus parabrisas y había un conductor lesionado. El senador Juan Antonio Coloma, que conversamos con él cuando recién partió esta marcha, cuando recién se supo de que no podían ingresar a Talca, y esto fue lo que nos dijo anoche, cuando se supo, ¿no es cierto?, que los camiones ya estaban ingresando a Santiago. A mí no me cabe duda que los camioneros en la Alameda con sus vehículos quemados mostrándole a Chile lo que hace el violentismo es un triunfo de ellos, pero también es un triunfo de la libertad de expresión y un triunfo de todo aquel que quiere que este país realmente enfrente el violentismo y enfrente de otra manera la delincuencia. Y creo que esta es una forma que yo espero sea simbólica de cómo hay que enfrentar los problemas hacia adelante por parte del gobierno. Aquí se han cometido muchos errores. Y espero que haya rectificación. Y creo que la libertad ha ganado un espacio muy importante hoy día en nuestro país. De esa forma, el senador Coloma comentaba justamente el ingreso de estos camioneros a la capital del país. Ética. Criterio. Responsabilidad. Es nuestro compromiso con los habitantes de Talca y la región del Maule. Primera hora regional. Primeros en todo. Noticias. Continuamos con las informaciones aquí en Primera Hora Regional. Las 7 de la mañana con 23 minutos en el hospital de Curepto, vecinos de la comuna de esa hermosa localidad Curepto se reunieron para recibir la visita del equipo regional de seguridad pública y personal del CERNAM, que realizó una charla sobre los tipos de violencia que afectan a la mujer en su relación de pareja. Eduardo Valenzuela, trabajador social del Servicio Nacional de la Mujer de la Región del Maule, se dirigió al público, mayoritariamente femenino y de todas las edades, para dar a conocer algunas cifras sobre los femicidios en la región y aquellos actos de violencia que afortunadamente no llegaron a un resultado de muerte. En este sentido, el profesional hizo hincapié en lo importante que es reconocer los actos de violencia, que no son solo modos físicos, sino también psicológico y verbal. Los empujones, los zamorreos, los apretones, incluso bloquear la puerta para impedir el paso, es violencia, ya que invade el lugar del otro y debemos identificarla y evitarla, expresó Valenzuela. A su vez, la abogada del CERNAM, Saraya Letelier, resolvió todas las dudas legales que tienen los vecinos con respecto a temas de violencia intrafamiliar. Estas charlas se enmarcan en los desafíos del Plan Regional de Seguridad Pública. Porque asumimos con responsabilidad el compromiso de mantenerlo informado. Usted se entera primero aquí. Radio Fantástica, primeros en todo. Siete de la mañana con 25 minutos, 7:25. Las intensas diligencias realizadas por carabineros y dirigidas por la Fiscalía Local de Molina finalmente permitieron ubicar en un sitio de Diazo y cerca de la una de la madrugada de este jueves el cuerpo sin vida de Ángel Márquez Zapata, de 4 años, y cuya desaparición fue denunciada por la policía a la policía por su familia el pasado lunes. De inmediato se ejecutaron diversos operativos, entre ellos la toma de declaración a un considerable número de personas. Fue gracias a esas declaraciones donde la madrastra Vanessa Trigara Torregón, de 28 años, señaló que ella había participado solo en el traslado de la pequeña víctima, ya muerta, hasta el lugar donde finalmente fue encontrado. De esta forma, y previa orden judicial, la Fiscalía dispuso su detención, siendo puesta a disposición del tribunal, cuyo magistrado, junto con determinar que la detención fue ajustada de derecho, acogió los argumentos del Ministerio Público y dispuso ampliar la detención por 2 días. Se reanudará la sesión mañana sábado a las 10 de la mañana. Así lo afirmó el fiscal jefe de Molina, Mónica Barrientos. Se amplió. Las razones que indiqué precisamente son porque se va a realizar la autopsia al cuerpo del menor. Para la Fiscalía es importante tener ese antecedente, un peritaje de mucha relevancia que nos va a permitir poder dilucidar data de muerte, causa de muerte, tipo de lesiones, una serie de antecedentes que son relevantes para poder hacer una adecuada formalización. La mujer quedó bajo la custodia de gendarmería en la cárcel de Cauquenes y deberá ser trasladada el sábado a las 10 horas hasta el tribunal, donde se formalizará cargos por parte de la fiscalía. Referente al mismo tema, uno de los hermanos del niño asesinado en Molina habría sido obligado a participar de este homicidio. A pesar de que la formalización de Vanessa Pamela Trigari Torregón quedó para el sábado, como decíamos, la investigación de la muerte de Ángel Vázquez, de tan solo 4 años, no termina. El día de ayer se encontró el cuerpo del menor envuelto en bolsas de nylon entre un árbol y un canal. Su madrastra, Vanessa, declaró ante la policía que ella fue la que trasladó el cuerpo hasta el lugar sin admitir la autoría del hecho. Sin embargo, la declaración que entregó más antecedente en crematorio fue la de su hijastro, de 11 años, hermano de Ángel, quien reveló que la mujer lo amenazó y lo obligó a ayudarle a trasladar el cuerpo. La mujer tiene una condena del año 2007 por microtráfico. Sin embargo, hay antecedentes de agresión al menor, de acuerdo a su madre biológica, y al jardín que asistía el niño. En tanto, otro de los antecedentes que permanecen en carpeta y que se espera ratifique la autopsia que se va a realizar en el día de hoy en el cuerpo, es la fecha de muerte, que podría ser antes del día que desapareció, que se dio cuenta de la desaparición. De acuerdo a pericias preliminares, el niño fue asesinado día antes del lunes, fecha en la que supuestamente había desaparecido, por lo que se cree que el cadáver estuvo en la casa escondido, y cuando el padre del menor se aprontaba a llegar a su hogar desde el norte, la mujer habría tomado la decisión de deshacerse del cuerpo. Los sucesos más importantes del día, de la hora, del minuto. Aquí informamos. Radio Fantástica, qué gran sintonía. Primeros en todo, en todo. 50 kilos de vacuno, 30 de cerdo, 10 de cordero. ¿Qué nos falta? Pero amor, si somos 4 en la casa, no será mucho. Ah, los choricillos, eso era. Oye, ¿qué? Son muchas cosas, ¿no creí? Tranquila, amor. Si estas fiestas patrias con el crédito 18 de un COP, hay que tirar toda la carne a la parrilla, ¿no? Entonces, yo creo que el carbón. En estas fiestas patrias con el crédito 18 Orientcoop, tiramos toda la carne a la parrilla. Ven y solicítalo con un plazo de hasta 60 cuotas y la primera cuota hasta en 90 días. Porque de tus sueños, de tus logros en la vida. Socios. Primera hora regional. Primeros en todo. Música y noticias, siempre juntos en grata compañía. Somos la gran familia fantástica. Los sucesos más importantes del día, de la hora, del minuto. Aquí informamos. Radio Fantástica, qué gran sintonía. Primeros en todo, en todo. Veintiséis minutos para las ocho de la mañana. En el Parque Pablo Neruda, la comuna de Pelarco, se llevó a cabo la tercera arborización comunitaria del programa Vive Tus Parques en el Maule. La actividad se realizó con gran participación de jóvenes, quienes de forma muy entusiasta plantaron las diversas especies nativas en el lugar. Este plan nace de una alianza estratégica entre el INCUP y CONAF, que busca mejorar entornos ciudadanos y crear conciencia de la importancia que son estos espacios para la comunidad. La directora regional del INCUP Maule, Irene Muñoz, destacó la actividad donde participaron más de 50 jóvenes, destacando que esta bonita actividad que se realizó en la comunidad, ya que ayuda a mejorar el entorno del lugar y formar líderes que tendrán la conciencia sobre la importancia del patrimonio natural. Creemos que es importante la participación de nuestros jóvenes y que los vecinos sean parte de la importancia que tiene proteger nuestro entorno natural. En tanto, el alcalde de esa comuna de Pelarco, Bernardo Vázquez, se mostró contento con la arborización, principalmente por la motivación que despertó en los jóvenes del sector. Lo más importante es la participación de la juventud. Justamente, en su mes, quiero resaltar el entusiasmo y alegría de plantar estos árboles, ya que será un legado que va a perdurar en el tiempo. Esta es una tremenda actividad y solo queda darles las gracias al INJU y también a CONAF. Porque mayor audiencia significa mayor compromiso. Primera Hora Regional. Primeros en todo. Noticias. 24 minutos para las 8 de la mañana. 24 minutos para las 8 de la mañana. Un espacio físico más cómodo y acogedor ofrece desde ahora el IPS Maule a sus usuarios en la comuna de Empedrado de la provincia de Talca. Tras inaugurar su nueva oficina cedida por el municipio local y que se ubica frente a la Plaza de Armas. La apuesta del IPS a través de su programa China Atiende es aumentar el número de prestaciones en la comuna y el estar en un lugar más amplio y confortable. Esperamos brindar una mejor atención a nuestros usuarios de esta comuna. Por esta razón agradecemos y valoramos el respaldo de la alcaldesa, quien junto a su consejo municipal decidió cedernos el espacio para instalar la oficina que estamos inaugurando, indicó Waldo Quevedo, director regional del IPS Maule. Agregó que la reapertura de esta oficina, que atenderá los martes entre las 9 y las 14 horas, tiene como objetivo evitar los desplazamientos de las personas hacia la vecina comuna de Constitución o Talca, ubicada a más de 42 kilómetros de Empedrado, con un camino peligroso debido a los 18 kilómetros de curvas pronunciadas que marcan su acceso. Esta misma característica la que resaltó la alcaldesa de la comuna. Comillas, queremos agradecer al IPS por instalarse en la comuna. Sabemos que cuesta llegar a Empedrado y es relevante tenerlos, porque mucha gente del campo llega con dificultad a esta, que es la parte urbana de la comuna, y más difícil aún se le hace ir a Constitución. Inaugurar esta oficina es muy importante para nosotros, somos unos agradecidos de este servicio porque facilita la vida a mi comuna y me hace más feliz, comentó la alcaldesa Mireya Carrasco. De igual modo, y durante la inauguración, en la que además estuvieron presentes los concejales Berta Bravo, Patricio Penelillo y el jefe de sucursal de Constitución IPS, el Seremi del Trabajo y Previsión Social Héctor Ferrada, destacó la iniciativa debido a que indicó que es un deber del gobierno inaugurar y servir a la comunidad. Es por eso que se inaugura justamente esta nueva oficina del IPS. Objetiva, instantánea, imparcial, seria, equitativa. No son solo adjetivos, son algunas características que nos han hecho comprometernos para ser cada vez mejores. Primera Hora Regional, primeros en todo. Noticias. 21 minutos para las 8 de la mañana, 21 minutos para las 8. Promover el emprendimiento de los talquinos es uno de los objetivos de la administración de la capital maulina. Por lo mismo, en dependencia del Hotel Casino Talca se realizó un encuentro entre almaceneros de la comuna, dándose a conocer una nueva herramienta de gestión desarrollada por la Municipalidad y la Universidad de Talca que busca hacer más eficientes los negocios de los comerciantes. A través de los gestores territoriales se implementó este programa donde serán beneficiados este 2015 a más de 100 almaceneros y el próximo año a 300, y se espera que en el futuro llegue a los 4.000 almaceneros que existen en toda la comuna. El pack entregado por el municipio es un software para un computador que además trae una pistola electrónica de código de barra, y junto con este pack se incluye el soporte técnico para los primeros meses. En la actividad, el administrador municipal Juan Carlos Díaz compartió con los asistentes y explicó los beneficios que le brindará a los comerciantes esta nueva herramienta. Los almaceneros del barrio son parte de nuestro diario vivir. Generamos relaciones de confianza con nuestros almaceneros y son parte importante de la economía de la familia chilena. Por lo mismo, como municipio nos sentimos comprometidos con ellos para trabajar en favor de su bienestar. Por eso implementamos este tipo de iniciativas que vienen a simplificar su trabajo y dar soluciones a problemas en las ventas, márgenes de utilidades y costos unitarios del producto, stock disponible en el almacén, entre otros. A su vez, el alcalde Juan Castro explicó que, comillas, este tipo de iniciativas son primordiales para fomentar y apoyar los almaceneros de nuestra comuna. Nosotros como municipio le hemos entregado una herramienta para que su proceso de trabajo sea más exitoso. Los sucesos más importantes del día, de la hora, del minuto. Aquí informamos. Radio Fantástica, qué gran sintonía. Primeros en todo, en todo. 50 kilos de vacuno, 30 de cerdo, 10 de cordero. ¿Qué nos falta? Pero amor, si somos cuatro en la casa, no será mucho. Ah, los choricillos, eso era. Oye, ¿qué? Son muchas cosas, ¿no creí? Tranquila, amor. Si estas fiestas patrias con el crédito 18 de Orincop, hay que tirar toda la carne a la parrilla nomás. Entonces, yo voy a buscar el carbón. En estas fiestas patrias, con el crédito 18ero OrienCop, tiramos toda la carne a la parrilla. Ven y solicítalo con un plazo de hasta 60 cuotas y la primera cuota hasta en 90 días. Porque de tus sueños, de tus logros en la vida, somos socios. Primera hora regional. Porque mayor audiencia significa mayor compromiso. Primeros en todo, en todo. Cuando faltan 19 minutos para las 8 de la mañana, vamos a tener contacto a esta hora con la Seremi de Salud, la doctora Valeria Ortiz. Doctora, un gusto saludarla. ¿Cómo está? Buenos días. Vamos a retomar este. Ahora sí tenemos el saludo a la Seremi de Salud, la doctora Valeria Ortiz, que ya está en línea con nosotros. Doctora, un gusto saludarla. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, muy buenos días. Estoy muy bien, muchas gracias. Qué bien. Doctora, bueno, varios temas que queremos aprovechar de tocar con usted, porque, el Plan Auge cumple, ¿no es cierto?, un periodo importante, ya 10 años, y de hecho hay una actividad en el día de hoy, y tiene un impacto bastante importante dentro de la sociedad. ¿Ha ido avanzando este Plan Auge, doctora? Bueno, 10 años del Auge, efectivamente se ha mejorado mucho. Se partió con 25 patologías incluidas en el auge, y ya llevamos 80 patologías. Ha sido complejo sin duda, pero ya se han hecho más de 12 millones de atenciones a personas por patologías auge, y se han hecho además cerca de 25 millones de atenciones en tefones de ISAPRE en total, digamos. O sea, ha sido un tremendo impacto, y además el asegurar que hayan patologías que se traten obligatoriamente, no sé, que tengan un tiempo definido de en cuanto, por ejemplo, a confirmación, a tratamiento, ha determinado también muchas mejoras en índices sanitarios. Por ejemplo, se ha disminuido la brecha de mortalidad infantil entre los más pobres y los más ricos. También se ha bajado la tasa de mortalidad por algunas enfermedades, por ejemplo, cardiovasculares, como el infarto o el miocardio. Entonces, son éxitos, en definitiva, éxitos sanitarios que repercuten en que las personas sobrevivan, ¿no es cierto?, más tiempo, sea gente que tenga mejor calidad de vida, y en definitiva que mejoremos los índices sanitarios, que es lo que siempre buscamos con todas las acciones que se hacen. Ahora, sí, porque esto ha ido avanzando. Evidentemente hay muchas cosas que mejorar, pero también a la vez el trabajo que se está haciendo con el fin de ir mejorando la calidad de atención de salud de las personas. Sí, de todas maneras siempre hay espacios por mejorar, en realidad, en todas las acciones que se hacen. El auge lleva 10 años, ¿no es cierto? Se han hecho análisis, se han buscado espacios para mejorar, y por eso se conmemoran, ¿no es cierto?, los 10 años, porque sabemos que tiene fortalezas, que tiene debilidades, que hay oportunidades para mejorar, y que en eso definitivamente se está trabajando también. Doctora, llevando al otro tema, usted lo tocó ahí entre medio, por ahí el ataque al corazón, como lo dice popularmente la gente. Pero este mes, ¿no es cierto?, el mes de agosto, es el mes del corazón, y que es una de las patologías que provoca más muertes en Chile. Durante muchos años ha sido de esa forma, y que ha ido disminuyendo, evidentemente, pero igual los chilenos somos medio porfiados y nos olvidamos de cuidar el corazón. Sí, efectivamente, el mes del corazón lo estuvimos celebrando. Estuvimos, en realidad, este año se enfocó principalmente en cómo identificar los síntomas del infarto o del miocardio, el infarto al corazón, que se llama, ¿cierto? Uh-huh. El año 2013 se hizo una encuesta a nivel nacional para saber cuántas personas podían identificar o conocían los síntomas del infarto, y solamente el 8% de las personas encuestadas sabía cuáles eran los síntomas. Eso genera una necesidad de reforzar cómo se puede identificar, porque además hay una cosa importante, es que mientras más frecuentemente se identifique un infarto agudo, más fácil va a ser que se pueda tratar, que pueda sobrevivir esa persona. Hoy día las enfermedades cardiovasculares en general, en global, son la enfermedad que causa más muertes en el mundo, y en Chile también, y el infarto en específico es la segunda causa de muerte en Chile. Entonces es súper, súper importante cómo trabajamos el identificar los síntomas, pero más incluso que eso, más importante es cómo prevenir. Entonces se han hecho múltiples actividades, capacitaciones, se han dado espacios de información, las universidades también han adherido a esto, han entregado información, De hecho, han hecho corridas incluso, así que yo creo que definitivamente todos los esfuerzos que se hagan para poder entregarle herramientas a la población y sea capaz de identificar, por ejemplo, cómo prevenir, o en realidad no solo cómo prevenir, sino que también cuáles son los síntomas de infarto, vamos a poder ir avanzando. Claro, de todas maneras, porque aquí hay, bueno, los chilenos somos bastante buenos para la buena mesa, ese es un factor importante, el cuidado, porque se empieza a tapar la arteria, el colesterol, etcétera, la presión arterial, que pueden producir también algún tipo de patología. Y esto no solamente en las partes adultas, sino también en los más jóvenes. ¿Desde ahí quieren enfocar ustedes la educación para enseñarle a la gente a cuidar el corazón? De todas maneras. Y efectivamente hay factores que son no modificables que pueden producir un infarto, como la raza, la edad, etcétera, pero también están los que son modificables, que son a los que nosotros queremos llegar: la alimentación, el ejercicio, el cese del tabaco, por ejemplo, y eso se tiene que adquirir desde muy pequeño, y por eso los objetivos sanitarios incluyen este trabajo que viene desde incluso los preescolares. Los más chiquititos, porque ahí donde se empiezan ya a incluir los hábitos sanos, digamos, en general, pero también se empiezan a consolidar más adelante. Entonces hay que empezar a trabajarlo ya desde pequeñito, y además porque se ha visto y se ha comprobado que las placas de grasa, esas que en definitiva producen el infarto, finalmente se empiezan a acumular en las arterias desde la niñez, así que por eso es importante trabajar con ellos, y en realidad nos hemos dado cuenta que los niños son un insumo fundamental para la educación. Son ellos quienes muchas veces en la casa están diciéndole a los papás que por qué estás comiendo esto, por qué haces esto, y cuestionan un poco cómo es el actuar, y nos ayuda mucho para poder intervenir en la familia y hacer que todo lo que nosotros enseñamos se vaya perpetuando y replicando además. Doctora, llevándolo a otro tema, estamos conversando con la doctora Valeria Ortiz de Seremi de Salud. También ha sido en el mes, ¿no es cierto?, de la lactancia materna, que es un momento tan especial, muy especial para la mujer, ¿no es cierto?, el apego con el bebé, la lactancia materna, que es buena para la salud. En algún minuto se hizo incluso una campaña que hablaba de que tenía que ser mínimo 6 meses el acercamiento entre el bebé y la mamá, que las lactancias maternas era lo mejor. Hay mujeres que lamentablemente no lo pueden hacer por distintos motivos, pero en general se habla muy bien de la lactancia materna. De hecho, usted estuvo en una actividad en el día de ayer, me parece, que capacitó a mujeres del Maule en el tema de la lactancia materna. Sí, efectivamente, este mes fue el mes de la lactancia materna. La primera semana de agosto, de hecho, fue la Semana Internacional de la Lactancia Materna, y lo que se quiere y se pretende es reforzar la importancia que tiene la lactancia materna en la vida de una familia completa. Ayer estuvimos en una jornada regional con sociedad civil, con personas también que trabajan en jardines infantiles, con universidades y todo, y que es una actividad que viene a coronar en realidad todas las que se hicieron este mes. Se trabajó en todas las redes asistenciales, en centros de salud, en hospitales, se hicieron actividades, se hicieron capacitaciones y jornadas provinciales, tuvimos la regional el día de ayer, y en realidad lo que, como decía, lo importante es que la lactancia materna tiene muchos beneficios. Tiene beneficios para la madre, porque, por ejemplo, la lactancia materna exclusiva por 6 meses o más hace que la madre disminuya el riesgo de generar, por ejemplo, un cáncer de ovario, un cáncer de mama. Para el niño también genera la disminución del riesgo de padecer enfermedades infecciosas de todos los tipos, principalmente gastrointestinales. Además, tiene la facultad, la posibilidad de aumentar el coeficiente intelectual a los niños, disminuir el riesgo de padecer cánceres también, como leucemia o linfoma. Genera un apego entre la madre y el niño que es fundamental para el desarrollo cerebral del niño. Es económico también, disminuye los costos, no hay que gastar platita en comprar leche, tarritos de leche, por ejemplo. Además es ecológico, o sea, la cantidad de beneficios que tiene la lactancia materna es infinito, y eso hoy día mucha gente que no lo sabe. También este trabajo de compatibilizar, ¿no es cierto?, una madre moderna que no sé si está acuerdo a los tiempos y sale a trabajar pronto después de tener a su niño, También ahí nos falta mucho educar, porque hay formas de mantener la lactancia materna exclusiva si la madre suele trabajar media jornada después de los 3 meses, por ejemplo. Nosotros en nuestra región el año 2014 teníamos un 44% de las madres que le daban lactancia materna exclusiva a sus niños a sexto mes. Este año hemos aumentado un poquito, llevamos un 53%, y a lo que queremos llegar es un 60%, o sea, 6 de cada 10 madres que a los 6 meses le estén dando todavía lactancia materna. Cuando nosotros logramos eso, y logremos eso, nos vamos a asegurar de que haya muchos más niños que puedan tener beneficios a largo plazo. O sea, incluso llega a ser importante en el desarrollo de los huesitos, de los dientes principalmente, de los músculos, y por eso que hay que hacer un trabajo, sabemos todos los beneficios, y este mes estuvimos encargándonos de repartir mucho de esto a nuestra comunidad. Ahora, doctora, este trabajo, ¿no es cierto?, con las madres también se realiza. Lo pregunto porque hay mucha gente que a veces dice, no, yo no le puedo dar, no sé cómo, sobre todo las mamás que son por primera vez, de primera dicen, ¿no es cierto?, que no saben cómo fomentar la poder darle pecho al bebé, porque los dos están experimentando, por la guagua y la mamá. Claro, efectivamente. Por ejemplo, el día de ayer nosotros, fomentando estos mismos espacios, premiamos a 8 jardines infantiles que se adhirieron a este tema y son amigos, lo que se llama amigos de la lactancia materna. Entonces, lo que hacen ellos, estos jardines infantiles, se adhieren de forma voluntaria, por supuesto, y generan espacio para poder darle esta... propiciando, ¿no es cierto?, este momento importante que es el de la lactancia materna, y le dar espacios para higiénicos, cerrados, íntimos, para que puedan hacer este proceso y darle pecho a los niños, incluso en el jardín infantil. Y además, ahí nos contaban que muchas mamás se extraen leche, las guardan allá en el jardín y se lo dan a los niños, las educadoras en el momento que les corresponde la leche. Entonces, hay instancias en que se puede seguir generando este vínculo a pesar de que haya mamitas que trabajen. Bueno, doctora, queremos agradecerle este contacto. Entonces, a seguir cuidando el corazón, no solamente en el mes de agosto, viene el mes del donante también, el próximo mes de septiembre, a cuidar el corazón, a cuidar también a las mamitas para que sigan dando más leche maternal a sus bebés, y no solamente los primeros 10, sino hay que hacerlo, ojalá, 6 meses, dicen los especialistas. Exactamente, 6 meses de lactancia materna exclusiva, y después se puede ir complementando con la alimentación que puede ser molida, pero ojalá lo más posible. En realidad siempre se han ido mostrando beneficios cada vez más de acuerdo a cuánta cantidad de tiempo le vamos dando leche materna. Doctora, que tenga una excelente jornada. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, buenos días. Ahí conversábamos con la Seremi de Salud, la doctora Valeria Ortiz. Primera hora regional. Primeros en todo. Noticias. Las noticias correspondientes a la presente edición de Primera Hora Regional. En este día viernes 28 de agosto del 2015. Juan Álvarez, la puesta en el aire. Soy Juan Carlos Barroto, la lectura de las informaciones. Ya viene Luis Sebastián Villalma con el show de noticias. Que tenga un buen día. Radio Fantástica presentó Primera Hora Regional. Fueron las voces de nuestros profesionales que estuvieron en el aire contando lo ocurrido en Talca, la región y en todo el país, conversando con los protagonistas de los hechos más importantes que ya son noticias. Una producción del Departamento de Prensa de nuestra estación. Primera Hora Regional. Primeros en todo. En